Invitamos a la Compuché, como siempre, en el parque El Litre, comida para vegetarianos y veganos, y también para los carnívoros. Este sábado desde las 11 de la mañana, un almuerzo, comida anehuenada. Lo invitamos a comer el Iwinkoski, Mudai, comida nativa, porque vamos a hacer un nehuen para el pueblo que en estos momentos está violentado, ultrajado, usted sabe, por el gobierno de turno. ¿Qué es lo que queremos? Que haga conciencia del ser humano de Quinta Región. Además vamos a tener una diapo, va a haber un documental mientras, y a ver, ya van a llegar las ñañas del sur y los peñis, que en estos momentos que están en conflicto terrible, donde nuestros niños están con balines, nuestro abuelo, así que ojalá un médico se acercara y nos diera esa energía de amor, de ayun. Van a venir eso de donde está el problema del aeropuerto de Temuco, de Freire, que quieren hacer un aeropuerto donde se hace el yipun, donde se hacen las rogativas. Quieren pasar por encima y no quieren respetar. O sea, es una constante pelea con los chihuahuas, con los enemigos. Así que ya hacemos un llamado a que vengan y que nos cooperen. La gente consciente, los mapuches y no mapuches, y lo con sangre mapuche y lo que tienen sangre mapuche. A ver, una almuerza a lucas, a 1000 pesos. Vamos a estar a las 12, yo creo que antes vamos a estar nosotros preparando el almuerzo, claro, la comida. Van a estar la gente de siempre, de ahí de la Puicueco, de aquí de Laguna Verde, van a estar los huaychas ayudando a cocinar. La radio El Placer siempre, Nehuená, por la única. ¿Cómo, qué más lo puedo decir? Una radio que no duerme, una radio Nehuená, como siempre. Esperamos a los oyentes de la radio, Los Placeres. Dígale, los peñis que quieran ir a vender tu artesanía, que puro ir. Esa Compuché tiene que estar allá. Lo esperamos. Este sábado desde las 11 de la mañana, invitamos a la Compuché, como siempre, en el parque El Litre. Comida para vegetarianos y veganos, y también para los carnívoros. Peucayán, Nehuen Radio, siempre.